Saludos. Saludos, Matías. Soy Jesús. De los amores más sagrados. Vengo a vivir uno de ellos muy prontamente. Y en esos amores alabaré a vuestra humanidad para que ella viva como nunca ha vivido. Siempre he estado en lugares diferentes de vuestra vida, aprendiz, como un gran enseñador, como un hermoso pastor. Vivo actualmente en un área ajena a la vuestra, pero muy cercana. Tengo un nombre, además de ser Jesús, que es O. En el área donde habito, muchos hombres universales están: los ángeles, los arcángeles, muchos querubines y muchos serafines. Estoy preparando vuestra área para regresar. Yo nunca llegué por un azar de vuestro tiempo. Llegué por una tarea encomendada antes. Unas naves de otros mundos que verás pronto me trajeron en el nombre de un padre llamado Gabriel. Y en el nombre de un Padre Celestial llamado Visirio. Pertenezco actualmente a una conglomeración sagrada llamada la Confederación de las Pléyades y soy su jefe. No me veréis como el divino del libro mayor. Me veréis como un comandante cuando llegue a tu buen mundo y a tu buen tiempo. Y tendréis una necesidad muy grande luego de verme, de ir donde yo vivo. Soy Jesús. En los tiempos de Lázaro, en los tiempos de la bella Marta, en los tiempos de mi madre María, en los tiempos de José, en los tiempos de Herodes, yo fui. Llegué a vuestro mundo a emanciparlo en ese momento. Llegué a brindarles el amor del pastor sagrado, que soy yo. Vine a traerles a Mateo, a Juan, a Lucas, a Judas. Vine a traerles todo lo necesario para que vivieran de un libro y una religión. Vuestro momento actual os pide ser mejores. No viváis más del área de vuestro territorio anterior, porque eso no te hace tranquilo, sino disculpado. cuando viví en vuestro mundo. Te entregué la nueva, buena. Te entregué mis palabras buenas ante la bondad de lo nuevo. No creé iglesias, no creé templos. Traje a mi Padre, traje mi bondad, traje el entendimiento por mis palabras y el amor por la comprensión. Hice algunos milagros, resucité a alguien, pero viví vuestro mundo en la propiedad de lo que yo soy, Jesús. Oh Jesús, dejadme hoy que llego a vuestra área de nuevo, darte una bendición, brindarte por ella, una bendición sagrada a los panes, a las aguas y a los vinos, como era antes. Y llevad de vuestros panes bendición a muchos. En una alta comunión, tomad del agua para que sanéis vuestras cicatrices, para que no tengáis más dolor en vuestro ser. Repetid el agua antes de que sea terminada, para que mi bendición sea siempre allí existente. Y tened el vino consagrado, para que hagáis en vuestro hogar una reunión donde brindéis con y llaméis a mi padre principal, Gabriel, para que él te lance aleluyas, alegrías y amores. Para que mi padre celestial, Visirio, te lance sus luces en lenguas de alto sabor. Para que llegue el Espíritu Santo y te alabe. Y sea el estado trino el que esté contigo hoy. Soy Jesús, vuestro amor. Alabanzas y amores. ¿Podréis cantar? Cantad. Cantad las hosanas. Cantad las alegrías. No me veréis como aquel señor del ayer en la historia de vuestra Biblia. Me veréis como un señor grande que te va a ayudar a que seáis mejor y te resucitéis por fin. Soy vuestro amado Jesús. ¿Podéis cantar? Te doy un abrazo sagrado. Gracias, Jesús. Para que resucitéis por fin. Gracias, Jesús. ¿Me bendices, por favor, esta? Amor mío. Qué alegría volverte a encontrar. dejadme ir. Sí, señor. Cuidado ahí. Bien, bien. Existe un libro que nos va a decir ese reino no es igual al reino de Dios. No es un reino de Dios. Es un reino. Es un reino como el sueño que ocurre en vuestro séptimo. Lo quiero decir. Es el reino del Padre. Es el reino superior. Es el reino del Espíritu. Allí los estamos. Allí los estamos. En ese buen reino está el Padre. Súbete ahí. Más. Mis amores, la bendición de mis amores, yo doy las alegrías y mis que habitan más allá de lo que puede ser. Pero que pronto encontrarás el ingreso. Lo mal del amor, la bendición, es lo mal de mi amor. Entregarte un pedazo de pan, un pedazo de pan. Yo le doy a aquel ser conducido. Mira, mira la cámara. Está bien. Está. Mira, mira. Jesús, su camino es la pureza, su está es la verdad, la mirada y su inocencia, y la voz volvió perdón, el oído entendimiento y la carne y su amor, amor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Son grandes cuando saben que no es importante pecarles. Señor Jesús, dame una bendición para llevarle a mi hijo Samuel para la salud. Para vos y una bendición para aquel. Gracias. Señor. Te estaré siempre ayudando. Yo soy buen pirata. Un saludo A vos te doy, Señora, de Jerusalén de nuevo. Sé grande y despierta en tu nuevo momento. Venid, yo te doy de mi alegría, mi sello, mi bendición. Venid, te doy mi sello, mi bendición. Yo con los de vuestra vida serán cada vez más grandes, como los hechos que sucederán en él. A los malos hechos no le digáis con temor. A los malos hechos diréis, yo amo mi mundo. Nosotros, los seres que habitamos más allá de las estrellas que conoces, os ayudamos y ayudaremos. Os damos nuestras bendiciones. Nada jamás sucederá mal derecho. Os doy mi amor. Soy Jesús. Os dejo el pan, el vino, el agua y las llamas listas para vuestro bien. Allá donde tú estás igual. Dejadme partir. Volveré. Como es la ley ya colocada hoy. Y quien no ha poseído bendición o comunión, id al nivel inferior, donde estaré pronto. Soy Jesús, vuestro amado. Llegaré pronto a vuestro mundo. Será muy pronto. En vuestros sueños me veréis. Veréis que llegaré en unas naves. No soy un intelectual mental. Solamente soy, además de ello, un señor de una confederación. No traje una religión, sino una verdad. Os traeré más verdad. Y amores. Hosana sea vuestro planeta.